acompañando la mañana son 10:16 minutos. Eso es poner exactamente esa camiseta. Hoy día, lunes 25 de julio, no hay que la última semana de julio, porque estamos en agosto, y después viene septiembre, y entonces viene la primavera. Agosto en medio de los patrocinios. Eso no lo va a tener que estar mal. Yo creo, sí. Entonces, como dije, 25 de julio en Santiago Apóstol. Ese es el pronóstico o santo. ¿La necesita está conmigo? ¿La necesita? Buenos días, mi vecino acá estamos de nuevo con la mitad un día más, un tiempo muy con mucha lluvia, estamos en pleno invierno, nosotros con lluvia y los otros países se están quemando, muy lamentable todo lo que está pasando, no solamente en esta vez mundial. Claro, yo escuchaba a esta mesita que están pasando ya nos dice, que decía que en Texas, 30 grados a las 7 de la mañana. Eso no es nada en otras partes. 40 grados en Europa, España y Portugal. Así que están con fuego por todos lados. Acá estamos de nuevo vecinos de la radio comunitaria, la radio de nuestros vecinos y de todos los que nos escuchan. Un saludo a los que estén de cumpleaños, aniversario, a los que estén celebrando algo especial. Ese es mi salud. Ya, decimos, entonces ahora te espero. Ahora paso más y que vuelve. Yeah. es Espacios FM. Thank you. sí, pasa súper rápido la hora. El día seguimos con el temporal, con el viento, con todo. Eso dice. Lo otro es que hay mucha gente, creo, mucha gente enferma con bronquitis. Mira, con bronquitis, con bueno, si los vamos, ¿cuánto nos necesitamos? Los vamos del brazo. Lo malo tiene que ser más lejos. Hay que ir a la yo que sí. Sí, pero quizás estamos permitiendo. Ha caído mucha agua y también ha nevado, hemos estado. Bueno, aquí era un invierno desolante. Sí. Y hacía mucho tiempo que no veíamos este invierno. Así que bueno, hay que salir adelante y aprovecharlo más. Exacto. Bueno, con ello regreso a la clase para los segundos en nuestro 100% presencial y con jornada completa. Los estudiantes terminan esta semana su profesión en invierno, las que fueron anunciadas para evitar enfermedades respiratorias. El presidente del Colegio de Profesores Carlos Díaz cuestionó el fin de la jornada flexible de los establecimientos, asegurando que la medida había logrado resolver varios problemas. Luego de 25 días de vacaciones, este lunes los niños y niñas vuelven a los colegios para iniciar el segundo semestre de clase. O el segundo semestre. Aunque era trimestre. Ah, no, también. Bueno, nosotros tenemos que hacer el trimestre. Y será 100% presencial y con jornada escolar completa, por el gente que no, que quiere leer. Pero en realidad los chicos, los dos años de pandemia que no fueron a clase y que lo hacían online, fue un verdadero drama para el buen amigo que es el que tenía computador. Lo otro es el computador y la parte de internet. Claro, de internet. Eso es más que nada. Y resulta de que también no es lo mismo que las clases presenciales, ¿no? Sí, porque claro, la tierra ahora se puede como la conectada en súper complicado en el sentido que hay muchos niños, muchos niños con bronquitis, sí, y eso no se han podido mejorar. También, no sé, una semana y después vuelven a caer. Dice la extensión de vacaciones que buscaba bajar el número de menores contagiados con virus sincicial y otras enfermedades respiratorias fue destacada por las autoridades tras registrar una significativa baja de consultas en emergencia pediátrica. Pasaron de 120.000 a 20.000 visitas semanales. Ante esta situación, el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, hizo un llamado a todas las familias para que el próximo lunes, o sea hoy, envíen a sus hijos e hijas a los establecimientos educacionales y así tener una presencialidad plena. El regreso a clases también fue valorado por el presidente de la Comisión de Educación de la Asociación Chilena de Municipalidades, Bernardo Vázquez, quien señaló que perdimos una semana que no es recuperable. Sí, pero había... Sí, es verdad, se perdió una semana, como te comentaba, con el señor, había muchas personas, ¿no? Muchos chicos con problemas respiratorios. No, y también todavía hay y muchos adultos mayores que están con bronquitis. Por lo tanto, dice, ya llegó el minuto definitivamente de este último tramo de este 2022, tener una presencialidad como realmente corresponde. También me hago parte del llamado que hace el gobierno porque considero, dice, que es vital que la presencialidad durante este último tramo sea un punto esencial en la educación a nivel nacional. Utilizó el alcalde de Pedro quien también indicó que todos los municipios que son sostenedores de colegios municipales también lo tienen claro y tienen preparados sus colegios. La autoridad sanitaria tanto reiteró el llamado a vacunar con dosis de refuerzo contra el COVID a los niños que vuelven a clases. cuadra a punto que sigue generando duda es que el segundo semestre cuenta con jornadas para completar, a diferencia del primero en el que existió una jornada flexible que permitió a los adolescentes educacionales adaptar los horarios. Según el presidente del Colegio de Profesores Carlos Díaz, la jornada flexible vino a resolver varios problemas que se estaban generando y la opinión que es de parte de la comunidad educativa indudablemente es que fue muy provechosa y ayudó mucho a descontinuar y poder también volver a la presencialidad de una forma con mayor cantidad de apoyos hacia los estudiantes y también con mayor contención, con mayor espacio de tiempo, etc. El regreso a clase también permitirá enfrentar la limitada cifra que dejó el Encuentro Nacional de Monitoreo Educacional en pandemia de las universidades católicas y los chiles que muestra que continúa la tendencia a la baja de la asistencia por medio diario de los estudiantes de establecimientos educacionales observada en los últimos meses. En detalle, durante el mes de junio, un 68% de los y las estudiantes fueron a clase, mientras que en abril, y mayor la cifra llegó al 77% y 72% respectivamente, siendo la resistencia mayor en establecimientos particulares pagados, luego en públicos y finalmente en particulares subvencionados. La verdad es que es un problema, porque las clases presenciales no se pueden sustituir con esas que se hacen de online. Pero también un drama, porque resulta que el tiempo hemos tenido un invierno de septiembre de allá hace casi cuatro. No, y aparte de eso, que en una casa no hay solamente un niño. Claro. Y ahí se empiezan, como se dice, a contagiar el resto. Exacto, claro. Y tal como tú dices, también si se contagia uno y después se contagia el otro. Sí. Y así tiene, bueno, ya como una cadena. Y los papás que también se deben trabajar también. Así que es un poco complicado. Yo me empiezo a contagiar a los demás. No sé, pero realmente es un problema de signos, pero bueno, estamos en invierno y esta lluvia se la dice de todas maneras, porque hacía mucha falta, realmente, si no, fuera por estas, por estas lluvias, nos habríamos enfrentado a un drama bien catastrófico. Aparte que la lluvia, el viento, claro, una hora me va a poner como que para el primer día, pero mi paraguas está en medio, así como la mariposa, ahí el paraguas que se lleva. Y es mejor que no, porque si no te puede llevar la vida. Bueno, no, en realidad la casa, ¿cómo? Sí, en el teatro. ¿Es que esa película, no? Sí, era un libro y la película. Sí, qué bonita. Sí, qué película de así también. Es que ya esas cosas ya no se ven. Claro, ya se ve tampoco, los chiquillos no ven. No, no, ponen en otra onda. Sí. Pero bueno, así no. ¿Qué le vamos a hacer? La modernidad trae este, todo este tipo de cosas, ¿no? Se deja de leer un poco, ya no es lo mismo. Pero sí. Es por eso. Exactamente, eso es así. Ya. Ahora, vamos a pausar musical y volvemos. Thank you. Siga en la sintonía de Espacios FM en el 107.3. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Esta es Espacios FM en el 107.3. Thank you. FM en el 107.3. Uno le da el sarampión, cuando uno le da la viruela, es que cuando uno le esas cositas así, y tú te rascas y se te forman llaves. Sí, es eso. Pero bueno, pues pasemos a ver. Afortunadamente no es algo tan masivo la viruela del mono. Escuchaba yo de que se contagiaba por contacto estrecho. Sí, no sé si tú escuchaste, Anita, de la otra, hay otra variante ya que está circulando. Uh-huh. Bueno, seguro que vaya no llega, pero tú sabes que a veces los grupos no falta nada que llegue acá. Pero es más preocupante porque no es contagiosa. Mostraron cómo estaban. Un ejemplo ya en Estados Unidos, un ejemplo ya. Pero realmente impresionante como está lo de la salud con la vestimenta. ¿Cómo dice? La vestimenta que usa el uniforme. Ah, ya. Es como cuando van al espacio. Claro, porque resulta de que tienen que protegerse, porque. Claro, eso es lo yo. ¿Cómo te dijera yo, no? El contacto de. O sea, ojalá en lo posible. Eso no yo, el contacto. Claro, palo, nada. Para evitar el contacto, porque. Claro. Yo pienso que esto. Toma bien muchas cosas. Antes quería poner eso lo último día. Muchas cosas que realmente como impresionante. Porque. Nunca nos imaginamos que íbamos a ver. No hay tanta gente que ha fallecido. Mucha gente que ha fallecido. No, pues me refiero yo a todas las que han habido y gente también que así no cuídense mucho porque andan mucho los bronconeumonios. Y gente que ha llegado súper mal a los hospitales. Súper complicado. Y se junta todo porque lo primero que necesitan son los oxígeno. Claro. Bueno, vamos a tener también, dice, 828 casos de COVID-19 se registraron el domingo en la región del Bío Bío. 617 casos activos tiene Concepción, que es la comuna con mayor cantidad en la región. Un total de 822 casos nuevos de COVID-19 se contabilizan en la región del Biobío con 403.328 casos acumulados y 3.464 casos activos, lo que fue informado este domingo por el CDM de Salud. O sea, vecino, hay que seguirse cuidando porque la verdad es que esto no tiene. Yo creo que llegamos a pasar, porque llevamos 2 o 3 años de pandemia. Sí, y no, sí. Bueno, hay pandemias que han durado 5 o 6 años. Es que no, acá el problema fue, justo nos tocó el invierno. El invierno se complica los tiempos por el cambio de temperatura, la humedad, se complica con muchas cosas. Sí, sí, es verdad. Claro, y nosotros vivimos en un, como te dijera yo, en una ciudad que es húmeda. Aparte de eso, que también, aunque no lo crean, pero si uno, por ejemplo, tiene que viajar, tiene que ir a su trabajo, los virus andan en el aire. Porque no está, si no hay ventilación, las casas igual hay que ventilarlas. Entonces, todo eso queda ahí, pues, y si son 3, 4, 5 personas, más bien, porque la gente vente y sale, porque tienen que trabajar, tienen que salir a comprar, entonces se complica. Igual cada vez que uno sale, toma una puerta, toma el, no sé, donde vaya, tiene que andar con su alcohol. Y aparte de eso, lavándose las manos permanentemente. Y los virus van quedando en cualquier lugar. Dice, aprovechaste mundialista, la roja femenina batió a Venezuela por final y es quinta de América. Después de José Miguel Díaz, sigue con vida para ir a la cita planetaria del 2023. Fíjate que yo un día que José Miguel impactó. Ah, no, yo no la vi. ¿Sabes tú que no es por nada, pero las mujeres sacaban la cara por Chile? El mensaje de mundialista dice, la roja batió a Venezuela por penal y a ver que se ganó. Así es que te van a ganar. Bien bueno el partido. Bueno, de repente también algunas equivocaciones, pero aparte que son buenas tiras. Sí, pero también le pasaron sus buenos goles. No, pero ahí, por último, se fueron a penal. Oye, la otra chica también, la de Venezuela. Era buena. Sí, no sé qué, realmente la madre. No había nada que hacer. Como usted dice, sí. Como usted bien dice, no había nada que hacer. Las dos arqueras. Y yo creo, bueno, lo fondo de todo, esta cosa, que cuando tú te vas a los penales, ahí la mayor, como te dijera yo, responsabilidad la tiene el arquero. Complicada la cosa. Bueno, vecinos, hablemos de la nueva constitución. Ya no nos queda nada para que esto se vea, para que no se esté llenando la balanza. Hay unos debates, pero increíble. Fíjate que yo prefiero mantenerme al margen. Yo vi un poco, pero atacan y la persona que estaba le dijo, mire, yo voy a decir una cosa, ustedes atacan por todos lados. En el periodo de su presidente hizo algo, en el periodo de su presidente se desató más, le dijo, la delincuencia y todo. En su gobernación dijo que iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, no hizo nada. O sea, le dijo, nuestro presidente, haga lo que haga, haga esto, haga lo otro, ustedes lo atacan. Y lo van a seguir atacando. Sí. Porque nada encuentran bueno. Por ABC o por no ABC, aparte de eso, lleva muy poco tiempo. Y al final dice, pero es que el otro presidente, Leo Alifre y todo. ¿Y cómo quedamos? Pero fíjate que se ha ido acortando la brecha. Bueno, la verdad ha sido que todas las encuestas no son de izquierda, porque ¿quién hace una encuesta de la derecha? Tiene más plata. Obvio. Entonces, y se ha ido acortando un poquito más de su fiesta. Dice, la diferencia entre las dos alternativas se amplía a 20,8 puntos en un escenario de participación del 100% del padrón, según el sondeo. Menos del 50% de la población dice haber leído total o parcialmente la propuesta de Cortes Plus, ¿verdad? Porque en realidad eso es lo que hay que hacer leer. Pero yo aquí le voy a decir una cosa. Pues dice, se dice que los padres no elegirán el colegio de sus hijos. La verdad, el derecho humano, la verdad se consagra la libertad de enseñanza. O sea, usted, si usted tiene como pagar una educación particular, lo va a postular. Otra de las mentiras dice que se terminará con la bandera, el himno y el escudo. Bueno, pues eso sí que realmente se pasa, ¿no? Disculpenme, pero yo creo que hay que tener, como dices tú, de repente, menos de para creer una cosa así. Pero la verdad es eso, dice, se mantienen los emblemas de Chile, la bandera, el himno y el escudo. Todo queda igual. Esta es otra cosa. Dice, la mentira me quitarán los fondos de pensiones. Y la verdad es, se asegura el derecho a la seguridad social independiente del porcentaje ahorrado individualmente. Nadie nos va a quitar nada. Así es que la verdad es que esas pequeñas cosas que realmente la gente no ayuda. Que yo no entiendo por qué creemos todo tan fácilmente la necesidad. La gente todas las cosas más increíbles. Las cosas mínimas. Eso, todo. Entonces no podemos, hay que leer la constitución. Por ejemplo, igual hablamos de la vivienda. Y el joven dijo, ¿qué vivienda tuvimos? ¿Qué vivienda? Un palito de fósforo. Y cuando hicieron esas viviendas que se pasaban todas. Fíjate que hay otra mentira más que la derecha dice. Y que esto sí que realmente hay mucha gente que no. Aquí hay muchos que están en esta onda y creen a pie juntilla. Dice, no nos dejarán profesar nuestra fe. Esa es la gran mentira de esta gente. ¿Cuál es la verdad de la Constitución? Dice, la Constitución consagra la libertad de culto y la igualdad de todas las congregaciones, iglesias y religiones ante la ley. O sea, usted puede profesar la religión que usted quiera. Puede hacer su culto, los pastores seguirán igual, la iglesia evangélica seguirá igual, y así sucesivamente. Pero bueno. Lo otro que dice que se acabará el derecho de propiedad. Esa es otra de las grandes mentiras de la necesidad. ¿Cuál es la verdad de todo eso? Y que lo dice la nueva Constitución. Dice, toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a toda persona y los que la Constitución o la ley declare inapropiables. Aquí vamos a ir identificando algunas cositas que realmente hay cosas que yo encuentro que son azul. Claro, o sea, cosas vecinas que yo no. La manera que yo quiero que pase luego esto, que llegue la fecha y realmente veamos todo lo que tenemos que. ¿Qué va a pasar? Así que, bueno, vecino. También están diciendo que hay mucha gente nueva, que los jóvenes, que estos pilotos, que ha fallecido mucha gente. Bueno, aquí estamos y que vamos a ver los jóvenes. También la nueva Constitución consagra el derecho a la libertad sindical. ¿Ustedes saben que el sindicato ya no existe? No. La Constitución asegura a trabajadoras y trabajadores, tanto del sector público como del privado, el derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. El derecho de sindicalización comprende la facultad de constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente en cualquier nivel de carácter nacional e internacional, a afiliarse y desafiliarse de ellas, a darse su propia normativa, trazar su propio fin y realizar sus actividades suficiente intervención de terceros. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos en la forma que señale la ley. La Constitución asegura el derecho a la negociación colectiva, correspondiendo a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación, incluyendo la negociación formal, sectorial y territorial. Las únicas limitaciones a la materia susceptible de negociación serán aquellas concernientes a los mínimos irrenunciables fijados por la ley a favor de los trabajadores y trabajadoras. Dice acá, no podrán declararse en huelga los integrantes de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública. Sí. Sí. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo corresponde? Claro. Bueno, vecino, ya poquito vamos a ir desmitificando algunas cositas, ¿no? Porque la idea es votar informado, ¿ya? Usted, no sé. Yo digo, uno tiene que votar, pero votar informado. No porque el popular no de tal, o porque vino un político, y ahí alguien prestó la casa, y llegaron mucha gente, y vamos a hacer una reunión, y diciendo lo que a ellos les acomoda. Le van a perdonar el vecino, pero la derecha no. Así, miente y tienen muchos motivos por qué mentir, porque van a perder sus privilegios. Imagínense, empezando por ejemplo, el expresidente Lago. El expresidente Lago. Ellos ya no son presidentes de Chile, pero tenemos que pagarle entre 13 y 14 millones de pensión vitalicia. Entonces, ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué lo están sacando a nosotros para pagarle a ellos? Entonces, por eso pueden estar también, están uniéndose, jugándose y en forma declaradamente. Así que decimos, ese tipo de cosas no podemos tolerarlo porque todas esas patitas salen de nosotros, de nuestro impuesto. Claro, si nosotros pagamos, compramos un pan, también pagamos, compramos. Si compramos tres veces pan en un día, la tres veces pagamos. Exactamente, no solamente están todos los que compran, es todo, todo lo que se compra, eso es lo que van a decir ya. Y ahora vamos a una pausa musical y volvemos. Oh,

11 de la mañana, 20 minutos. Radio Espacios FM está conectada contigo. Escúchala en el 107.3. Y todo. Ahora los niños no, porque los niños se van solamente al computador, están todo el día con los manos, por ejemplo, están con el teléfono. ¿Cuándo fue que una psicóloga dijo que las mamás tenían que preocuparse los niños de que, con quién estaban conversando y cosas estaban haciendo? Porque ya se han visto muchas cosas y los niños están empezando a dar datos, porque los otros empiezan a preguntar cosas. Los niños ahora empiezan a colorear por el teléfono, no saben quién es la persona. Oye, y nosotros antes no entendíamos así, de esa forma. Yo me entretenía con Amelia. También. Y jugábamos con Chocato. A Lucy también. Ese que parecía como avioncito, sí. Cuando también tirar el cordel, ese sí que era más divertido. El que caía encima de uno, ya. Era súper entretenido. También jugábamos en el tiempo los micros, secábamos los puestos. Los micros. ¿Se llevaba eso o no? Aparte, lo más bien que lo entreteníamos. Claro. Después ya empezó a salir el lodo, la dama. Yo hasta la bolita jugaba, hijita. Ya. Claro, no era peor de niña por el año entonces. Pero no gustaba. Yo igual jugué. Yo igual jugué a la bolita y la ganaba todavía. Y después yo repartía los porquitos. Claro. Ahí estaban las porcas. Y estaban las bolitas que llamábamos, que era más bosque, con el más bien. Habían distintos colores. Y la porca era hermosa. Sí, la porca, por todo el gran toque. Oye, ¿y existirá todavía esa? Yo creo que sí, pues tendrán que ver. ¿Dónde está esa? Bueno, habría que preguntarlo. Antes lo vendían en las librerías, en la porca de la maestra, pero la porca era solamente de colores nomás. Y la impresión que como que tenían del valor, como que uno de las tenía tanto más. No, es que venían en una mallita así, sí, y contrae las manitas, no sé cuánto contrae. Y el ron. Sí, el ron se hace con las chapas de botella. Claro. Hasta que uno lo quiera, pero el ron. Claro. Era un juego muy bonito, un juego que no van a volver. Pero son juegos que eran juegos que, por ejemplo, uno usaba, tenía que usar la cabeza. Sí. Y la pollita ciega. La pollita ciega. Ah, ya, pero eso era en el colegio. En el colegio uno hacía esas cosas. Yo también jugábamos a las visitas con los juegos de té. También. Lo juntábamos con mi prima y como los comedores eran normales, entonces abajo de la mesa, ahí jugábamos. Jugábamos en la micro. ¿Cómo era eso? Jugábamos que íbamos en la micro. Ah, ya estaba ahí la imaginación, por sí, pues por eso, así que nosotros era la imaginación. Ahora, lo que sí se hacía mucho de cine, que ahora parece que no comprenden eso, los rompecabezas. Ah, sí, también. Se usó mucho. Por eso los niños hoy en día no pasan a la imaginación, no usan la cabeza, sino que se llama lo más fácil. Yo tengo vecino con un nieto pequeñito, tiene meses nada. Nació justo el día en que mi marido me dio la cabeza. Tengo mucha fe, como te decía yo, tratar de ahí la esperanza. La esperanza, claro. Y contar ese tipo de cosas, por ejemplo, un poco de cabeza, que mi padre me ojalá que aprenda de mi vida. Como lo hacía mi padre, yo no tenía profesor. Y aparte que tenía que leer los libros y no eran así nomás. Claro. Y así nos íbamos nosotros. Y también hacíamos trabajo en grupo. Claro. Bueno, eso cuando yo era en el colegio. Ah, por eso en el colegio estábamos los libros. Pero cuando nos entreteníamos en nuestro hogar nosotros, eso, papá nos compraba muchos rompecabezas, muchos libros de cuento. Y aparte que cuando se le rompía la pantalla a mi abuelita, que éramos felices, sí, también hacíamos relleno pelotitas también de pantalla. Sí, yo me acuerdo que cuando venían, por ejemplo, estos caballeros, los chinchineros, ellos eran muy común que vendían pelotitas de pantalla, que era un tipo más de la madre, ¿sabes cómo llegó una? Ah, era parte. Era otra cosa especial, eran livianitas, ¿sí? Que venían de distintos colores. Sí. Era como parecían como el nuestro clero. Y los remolinos. Ah, sí. También cuando uno, por ejemplo, iba a la clase, ¿tú? Y cuando comprábamos los pantabuses, las manzanas japonesas, como esa. Las rositas. Ah, las confitadas. Las confitadas. Las manzanas confitadas. Sí. El chupete, ese chupete caramba. Ah, pero era un sitio, ¿no? No sé, se ha ido perdiendo, sí. Ahora son puros dulces. Las galletas, esas bonito, qué bonito. Ah, sí. Sí. Sí. Ahora acá hay los cubones. Las calugas de casa. También. Las calugas de como esas calugas de anís, porque eran las pastillas, sí, tenían ese anís. Había unas pastillitas que parece que no tuviera cortada, se veía una cosita así. Sí, yo fíjate que es increíble. Yo creo que nuestra infancia es normal. Por eso, si nosotros volvemos hacia atrás y vemos muchas cosas, era mejor, o sea, mejor en el sentido que uno. Era todo más sano. Ahora no, ahora mucha envidia, el celular mejor, esas cosas. Entonces, ya no es todo sano. Sí, es verdad, por eso que lo sentí ahora, si no es. celular. No, te piden un celular así, ¿no? Oye, y lo otro que necesita de que para que todos concursos, ahora estos celulares y estos computadores, al final hasta los adultos caen así redonditos si no lo tienes por su voluntad. Claro, porque te rae los juegos que se van encima del gel, por ejemplo. Es verdad que se sacan también las cosas que sirven, o sea, que puedes sacar información. Pero cuando uno empieza, como te decía, a absorber todo eso, cuesta que se quede. Pero bueno, hicimos un recuento, un cabecito, ¿no?, de aquellos juegos que a lo mejor ustedes también la hemos traído nosotros del pasado al presente. Y para que recordemos cómo fue nuestra niñez, cómo fueron nuestros cumpleaños. Nuestros cumpleaños eran muy bonitos porque... siempre me compartía con su familia, con sus primos, con sus amigos, amigas. Y era muy lindo el gorrito, la sorpresa. La sorpresa, que era un tubito. Un tubito, así, a formar papel de balantín. La piñata, por ejemplo, la leche con chocolate. Eso era la leche con chocolate, a ver si yo quiero completar. ¿Qué completaba? ¿Piden asado? No, por lo menos mis nietos los compré, no los compré. Pero es que todavía todavía no está muy grande para hacer asado. Pero el completo no. Entonces todo eso ha cambiado. Las mamás a veces hacíamos la torta para ahorrarnos la plata con billetitos. Y yo creo que con el tiempo vamos a volver a eso porque están con todas las tortas. Como que no para ahí más porque tenemos que hacer las cosas, pincharlo a un ingrediente, pues comemos así. Así que decimos ya que hemos hecho un recuento, ¿no? Lo hemos llevado al pasado, ¿no? Pero, por ejemplo, antes también costaba para que pasaran los meses. Sí. Como, por ejemplo, la ciencia va avanzando, el tiempo también va pasando súper rápido. Claro que los costaba, que nosotros pensábamos, mirábamos, ansioso. Yo fue una niñez muy bonita, mi papá siempre nos dieron todo lo que nosotros necesitábamos. Para las Pascuas, nosotros era típico los zapatos de salón, y por ejemplo los soquetes con bolitos. ¿Tienes fotos tú de antes, Carmencita? Tendré que buscar. Porque, bueno, antes tampoco tendría que contratar un fotógrafo, sí, una foto. Exactamente. No, como ahora, hasta el teléfono. Sí, pues ahí ya todo esto. Lo otro que hoy en día todos suben a Facebook. Todos. Hay algo o pasa algo. Ahí empiezan en el Facebook, qué pasó, qué no pasó, la otra te contesta, la otra no te contesta, es como una cadena. Exacto, mira, si todo, yo creo que toda época tiene su gracia. Tampoco es bueno quedarse pegado en el pasado, porque resulta de que uno tiene que ir avanzando también con la tecnología, aunque no nos guste. Pero ahora esa época de nosotros está más tranquila. Más reposada. No como ahora, porque eso ahora estamos en la violencia, nadie respeta a nadie, tenemos que andar poco menos, como se dice, cuatro ojos. Antes nosotros subíamos una micro, al bus, al pegaso. Si veíamos personas, le dábamos el asiento. Claro, es que ahora no, todo lo contrario. Ahora tú no vas seguro ni una micro, ni un bus, ni en tu casa, ni en el negocio, porque la violencia está en todas partes. Eso es así. Algo que te dice. Está muy bueno esto, sería muy bueno que esto se llevara a cabo. Dice, proyectos apoyan la reinserción penal de los internos en Quito. Dice, la inserción, la reinserción tras el paso por la cárcel es un proceso bastante complejo para los internos, sobre todo para aquellos que salen sin ningún apoyo. Sí, porque resulta que si ellos no logran reinsertarse en alguna cosa, aprender algo, después vuelven a venir aquí, no más, no lo pero resulta que eso ya ha pasado a la historia también porque ellos se reivindican adentro porque sí. Eso estoy hablando de eso al principio. Escuchame, no sé dónde tenés la cabeza. Ya, escuchame, chica. Mira, no obstante, dice, hay otros que logran acceder a cursos y proyectos que tienen en apoyo, donde les transmiten conocimientos y capacitaciones para tener una mejor vida fuera de la puerta. Ahí es donde se han destacado dos iniciativas. Una de ellas, llamada Más R, impulsada por la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, y la carrera técnica con el alimentos ofrecida por la Universidad UCSA. No sé, no sé, no sé, esa sería la mentira, ¿verdad? La Seremi de Justicia, Claudia Sota, comentó que el programa busca implementar una política pública integral de reinserción que reduzca la reincidencia delictiva y que aborde los procesos de integración social mediante la implementación de cursos de capacitación en oficios. Se tiene por objetivo generar competencias laborales en las personas vulnerables. Es una muy buena idea porque realmente a veces cuando ellos saben no tienen qué hacer. Y si a lo mejor, y si tienen algo que hacer que han aprendido algún oficio, tampoco es fácil. Entonces, ante eso, vuelven a delinquir y vuelvan a caer. Ahora, no todos van a aprovechar esa oportunidad, sino porque son pocos los que logran dejar ese pasado atrás. Lo que pasa es que todos los que tienen algún beneficio o algo son gente que ellos también se los ganan el comportamiento y todo, porque todos tampoco no tienen esa facilidad. Depende de la persona, depende de lo, por lo que haya caído, depende de lo que haya hecho. Fíjate que dice aquí, que aquí en Concepción, uno de ellos fue el curso de mucama para la mujer, el cual tuvo 15 alumnos, donde el porcentaje de colocación laboral fue del 40%. Y fue para hombres y mujeres, porque mucamas y mucamas. Eso está mal. Asimismo, dice, el servicio de banquetería también tuvo buenos números de 15 alumnos. Un 51% de ellos tuvieron trabajo. Así que, dice, sobre el trato de titulados en la carrera desde su instauración en el 2016, Escobar afirmó que en términos de porcentaje se titula un 38% de los que se matriculan. El motivo del porcentaje radica en que algunos no terminan porque acceden a beneficios carcelarios, entonces salen en libertad condicional o son cambiados de penal. Si también por ejemplo eso no los deja acceder también a terminar su curso. Pero yo me digo mucho que esto se está llevando a cabo. Pero como tú dices que esto ya se estaba haciendo, o sea, que claro, así que de veras para mí yo lo estoy leyendo acá y lo que vi sería en la televisión un caballero que también era fue recluso y salió y empezó a trabajar y acogía a todos los reos que quisieran trabajar y tenían como una sociedad y entre ellos. Es que eso también tienen que son algunos empresarios también tienen que tener su mini empresa y darle la facilidad exactamente, porque fíjate que existen los apoyos, los falta de apoyo de privado, dice Raúl Escobar, encargado del área de alimentos de Talcahuano, comentó acerca de este punto concreto en el proyecto de organización. Ese es el eslabón que falta, el que acoja a estos chicos con pega, porque algunos saben sin nada, indicó Escobar. Comentó que, un ejemplo, hubo un chico que tuvo un trabajo, estuvo como técnico en un lugar. Lo felicitaron, era un buen elemento, pero duró 15 días. El administrador le dice, lo siento, pero el dueño dice que como usted tiene antecedentes, no lo podemos contratar. Entonces, si no le damos oportunidades a esta persona, es más fácil que se rinda, afirmó por último Escobar Senador. Estamos viendo cómo podemos relacionarlo con la empresa para que se cumpla todo el objetivo de la reinserción. Se ha quedado privado su fundamental. Pues si no, son las 11:41. Así es que yo creo que para que no nos quedemos tan atrasados, vamos a leer el horóscopo y después nos vamos a la pausa musical. Empezamos con Aries. Los Escorpión en tu signo te va a traer una sensación bastante tranquilizadora y placentera, como si esa influencia te hiciese contemplar todo con calma y mucha paciencia. Será un reposo emocionalmente positivo que te ayudará a tu salud. Tauro, recuperas el día de hoy algo que estabas buscando hace tiempo o encuentras la manera de solucionar un problema doméstico que ya te estaba provocando demasiada tensión e incomodidad. Esta noche descansarás mucho mejor. Géminis, no hagas caso de nadie que se quiera mal meter entre tú y un compañero de trabajo que está muy cerca de ti y que es mejor en cualquier caso que tenga como aliado. Deja que los comentarios pasen sin más. El tiempo va a ayudarte. Eso es para Géminis. Cáncer. Es una jornada en la que tu mayor interés serán los hijos y si no los tienen, lo relacionado con niños de educación. Todo ese mundo ahora te va a tener muy pendiente y volcarás mucha energía y paciencia en él. No discutas las decisiones de otros. Leo, rompe moldes a menudo porque te sientes inspirada o inspirado para liderar un equipo o llevar hacia adelante un proyecto completo. Tu fuerza se desarrolla en muchas direcciones. Procura conducirlo bien porque a veces eres demasiado impetuoso o impetuoso. Virgo, recibes varias llamadas con asuntos un tanto aburridos que no tienes más remedio que atender, pero haz plano para que por la noche tengas un rato de distracción. Cuanto más te alejes de las preocupaciones laborales, mejor. Libra, hay lazos que te gustaría mejorar porque se te hace difícil, porque ves que no están en concordancia con lo que tú deseas de la vida y con tu perspectiva. No debes sufrir por ello. Tú tienes derecho a tus elecciones y los demás que las suyas. Escorpión, hay muchas personas que suman mucho a tu vida y debes estar feliz de haberlas encontrado y no ver los defectos que tienen. O si los ves, saber gestionarlo con inteligencia. Esto es algo que debes plantearte hoy para actuar en consecuencia. Sagitario, la primavera está haciendo lo suyo y esto te va a influir, pero más positivamente de lo que crees, porque hay un montón de oportunidades que se abren para ti con estas energías y que no debes dejar de escapar. Atrévete y proponte dar lo mejor de ti. Capricornio, ojo con ciertos egoísmos que te afloran sin querer, porque eso puede hacer naufragar una relación personal que te interesa y te aporta mucho, sobre todo en el trabajo, y más si eres jefe o lideras un equipo. Cuidado con lo que dices y cómo. Acuario, puede que no sea el día más indicado para iniciar un negocio o hacer una llamada comprometida a alguien. Tu mente no estará lo suficientemente ágil, espera hasta mañana para hacerlo. La oportunidad no se va a escapar, no pierdas la fe. Piscis, estarás seria o serio y muy metida o metido en tus cosas, pero debes hacer un esfuerzo para salir de ese círculo y compartir con los que te rodean más tiempo o atender sus necesidades. Valerá la pena, aunque al principio se te haga un poco difícil. Oye, vecino, este es el oráculo de la primera. De repente siento que lo ponga mi tela, pero bueno, ya. Vecino, vamos a ir a la pausa musical y después de lo primero vamos a despedir. limpia. Sí, yo me despido hasta mañana. ¿Mañana? Sí. Vecino, que tengan una muy buena tarde y tenemos que todos cuidarlo de los cambios de temperatura, cuidarlo de distintas maneras y que tengan una muy buena tarde. Oye, ese es para mañana. ¿Ese es el viento? ¿Sí? Exactamente, ese es el viento. Sí, pues, ¿sí? ¿Sí? chicos se dijeron que iba a haber harto viento. Viento, lluvia, de luz. Gracias por la sintonía. Les recuerdo que mañana a la arena de la nueva constitución va a estar con nosotros Cintia, ella es una abogada y dice que nos va a venir a ver. Ojalá que esté disponible, ¿no? Así es, que se va a estar todo con nosotros. Y se va a ver el día. También vamos a tener un buen equipo, un buen equipo aquí para hablar.